tu cariño primero como negra maldición. Tú soñaste dormida en mis brazos, ya mi vida la has hecho pedazos, ya has hecho pedazos a mi corazón. Pero hay amor, fuiste mal comprendido, mi corazón se quedó mal herido. Y por eso ha de ser, y por eso primero y después este amor traicionero que todos mis sueños mataste con él. Pero hay amor, fuiste mal comprendido, mi corazón quedó mal herido. Y por eso ha de ser, y por eso ha de ser.